Hola, compañeros y compañeras de Radio Voces. Sí, como ustedes dicen, hoy estamos en todo el país protagonizando una jornada de lucha que tiene que ver con pararle la mano al ajuste, a los despidos y a, digamos, a todo el avance sobre los derechos del pueblo trabajador que venimos viendo por parte del gobierno de Macri, pero también de los gobiernos provinciales. Así que hoy la agrupación Felipe Varela, de ATE, la CTA Autónoma, la Federación Riojana de Cooperativas y demás organizaciones que conforman la multisectorial, hoy a las 10 de la mañana nos concentramos en Plaza 25 de Mayo para repudiar los despidos, para repudiar todas las políticas de ajuste que nos quitan derechos y para exigir la reincorporación de todos los trabajadores que han sido despedidos, no solo en el Estado Nacional, sino también en la parte privada, en el sector de pymes y todo el sector de trabajo que se ve afectado por las políticas de ajuste del gobierno de Macri, pero también de los gobernadores que han aceptado el plan de ajuste. Emilce, se viene un comienzo de año complicado, ¿no? En estos dos primeros meses hemos tenido muchísimos despidos por parte del gobierno nacional, pero también en la parte privada, ¿no? Lo que pasó en Salta y Jujuy con los ingenios que han quedado miles de trabajadores en la calle, y el gobierno que le está poniendo, no diría ya un techo, sino un subsuelo, ¿no?, a las paritarias. Sí, nosotros vemos con preocupación las cifras que día a día van incrementando la lista de despidos de trabajadores que quedan en situación de desempleo, pero a la par de la, digamos, de la ola de despidos que no solo abarca al Estado Nacional, sino también, como vos decís, a la parte privada, vemos también la escalada represiva. Es decir, vimos en cada una de las organizaciones, porque también vemos con beneplácito de que el pueblo organizado, los trabajadores sindicalizados y organizados salen y no se quedan callados ante la injusticia. Y vemos del otro lado de este gobierno de derecha que está ahora a cargo de nuestro país y también de las provincias, una fuerte escalada represiva, digamos, con un mensaje de si te metes, avanza la policía, digamos. En todo este tiempo hemos visto, no solo con Santiago Maldonado, sino con los cientos de desaparecidos que tiene el pueblo mapuche, pero también con la represión que hubo en Congreso cuando se sancionó la reforma previsional, cómo este gobierno está dispuesto a aplicar el ajuste a la fuerza, con palos. Y sabemos que a eso hay que responderle con organización, así que la organización y la movilización en las calles, con un plan de lucha unitario, conjunto, es lo que nos va a permitir a nosotros romper con la fragmentación y salir en defensa de nuestros derechos. Parece que la derecha ha tomado nota de algunas cuestiones, porque no solo ya ha organizado la represión, digamos, su brazo armado, que son las fuerzas de seguridad, sino también el Poder Judicial, ¿no? Con esta nueva modalidad que ya viene de hace algunos años de armar causas para disciplinar, ¿no? Para... Sí, nosotros por eso en cada una de las protestas lo que decimos es que queremos que se deje de criminalizar la protesta y el desprocesamiento de todos los luchadores y luchadoras sociales, porque a lo largo y ancho de nuestro territorio hay cientos de luchadores que han sido procesados por defender sus derechos. Así que vemos que junto con la avanzada de la derecha hay también un brazo organizado que es la policía, pero también el Poder Judicial, que está disciplinado a los intereses capitalistas, digamos, al interés del gran capital, de las grandes empresas, los intereses corporativos, digamos, eso, ellos tienen bien organizadito eso. Y antes que me olvide avisarles y avisarle, digamos, a toda la audiencia, como le decía la semana pasada, creo que hablaba con Marian, avisarles que no solo estamos pensando en hoy, que es la jornada a las 10, sino que como multisectorial hemos decidido participar de la movilización que algunos sectores de la CGT vienen llamando para el 21. Y también el 3 de, que esto es muy importante, porque estamos organizando un plenario abierto de trabajadoras y trabajadores para el 3 de marzo. ¿Qué quiere decir que es un plenario abierto? Que estamos convocando a todos y todas trabajadores con empleo, trabajadores en situación de desempleo, trabajadores del sector privado, público, autogestionado, a las mujeres que están organizadas en el movimiento feminista en defensa de nuestros derechos, a todos los colectivos que hoy luchan. Nos estamos convocando a un plenario abierto de trabajadoras y trabajadores para, creemos que hay que organizar urgente un plan de lucha unificado contra el ajuste. Perfecto, Emilce, y hoy en poquitos minutos, ¿no? En casi una hora. Que... Sí, en una hora vamos a estar en la plaza, estamos ahí ya viendo cómo acomodar todas las cosas, porque bueno, como todo, a las organizaciones que no somos burocracia, que no somos dirección, nos cuesta un montón estas medidas, ¿no? Desde las situaciones de que los compañeros no tienen desde la licencia gremial y ahí sin contar un montón de cosas, así que como dirección que no es burocracia, que no está hace décadas en los puestos del sindicalismo haciéndole muy mal a la clase trabajadora, a nosotros nos cuestan mucho las medidas y en ese sentido felicitar porque tenemos una organización hermana que es la Federación Riojana de Cooperativas que también hace un esfuerzo enorme por poder hoy movilizar a compañeros del interior que van a venir también a plantear su realidad que tiene que ver con ese interior profundo olvidado, no solo por las políticas nacionales sino también por los gobiernos provinciales. Muchísimas gracias, Emilce, por este contacto con Noticias con Mate. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos.